escritores, estamos acá para hablarnos sobre mujeres custodias de los saberes ancestrales y populares. Hoy tenemos cinco personas, porque estamos trayendo una persona que no pude hacer su presentación el lunes por cuenta de los problemas de mi traducción. Entonces pedimos para todos, todas, que respeten los 10 minutos para que podamos tener una buena conducción del tiempo. Esta sesión se termina a las 10:30, porque tendrá otra después. Entonces, agradecemos a todos y todas que están acá y vamos a empezar. Empezaremos con Valeria Saler, argentina, que nos irá brindar con el tema Cannabis como herramienta para la autogestión de la salud, consideraciones desde el territorio. Valeria es presidenta de Mamá Cultiva Argentina, una ONG impulsora de la ley de cannabis medicinal, y también es autora del libro La historia de Mamá Cultiva Argentina. Es una activista por la legalización del cannabis y los derechos de las mujeres y disidencias. Entonces, Valeria, ¿qué tal? Gracias. Buen día. ¿Cómo andan? Me toca despertarles, así que es todo un desafío, y despertarme a mí misma también. Bueno, yo en realidad vengo a contarles, a seguir una conversación que empezó hace muchos años. No quiero bajar ninguna línea ni imponerles ningún discurso ni ninguna verdad. No traigo verdades, traigo una conversación que vengo teniendo con mis compañeras desde hace mucho tiempo y que la voy a seguir con ustedes, y espero seguirla después de bajar de este escenario. Tenemos la mala suerte de que una planta que tiene 5.000 años de historia, justo nosotros nacimos en los últimos 70, que está prohibida, entonces nos tocó relegalizar el uso de una planta que claramente tiene propiedades medicinales y que fue prohibida por intereses económicos espurios. En Argentina, una diputada presentó un proyecto de ley para despenalizar el uso de la marihuana con fines terapéuticos, y ese día yo no tenía nada que hacer y fui al Congreso a ver la presentación del proyecto. Y me encontré con que había un montón de mujeres, mayormente madres, que le estaban dando marihuana a sus hijos igual que yo, y yo pensé que era la única que hacía eso. Entonces, al encontrarme con ellas, me puse muy contenta, charlé con todas ellas y decidimos organizarnos porque la voz de muchas iba a tener más fuerza que la voz de una sola. Y organizadas con el nombre Mamá Cultiva, luchamos por la ley de cannabis medicinal, y en tan solo 9 meses, como si lo hubiéramos parido, tuvimos una ley que nos permite al día de hoy cultivar para nosotras mismas, cultivar para terceros y cultivar colectivamente. Este es un logro nuestro que no fue muy festejado por la comunidad canábica que venía trabajando la legalización, porque estaba sesgada solo al uso medicinal. El tema es que nosotras, en el recorrido y en el charlar entre pares, nos dimos cuenta que cuando nosotras decimos uso medicinal, las personas automáticamente piensan en una medicina. En una medicina, pero en un término farmacológico, y no en una medicina de una salud integral. Y nosotras en todo momento hablábamos de salud integral, hablábamos de el buen vivir, hablábamos de calidad de vida. Ninguno de nuestros hijos con epilepsia se le curó la epilepsia, ni con autismo dejaron de tener autismo, ni las personas con Parkinson dejaron de tener Parkinson, sino que les proporcionábamos calidad de vida, la posibilidad de vivir un poquito mejor. Y esa conquista, el tener una ley, nos puso frente a la necesidad de miles de personas que no encuentran respuesta en la medicina tradicional alopática y que se esperanzaban en que había un nuevo producto que podía ayudarles a vivir mejor. El Estado nos dio la ley y nada más. Es un gobierno, era el año 2016 y ese gobierno no tenía ninguna intención en invertir en salud pública ni tampoco en las necesidades de su pueblo. Así que quedamos nosotras de cara a esa necesidad, con lo cual tuvimos que trabajar mucho hacia adentro, armamos un dispositivo de acompañamiento a quienes querían usar cannabis en su vida. Esto nos costó mucho porque lo hicimos con gente voluntaria, sin dinero, sin ningún tipo de ayuda económica de nadie, vendiendo remeras, tazas y medias, que dicen Mamá Cultiva. Logramos alquilar un espacio, brindar asesoramiento, enseñarle a la gente a cultivar. Le tuvimos que dar absolutamente todas las herramientas para que esas personas no dependan de nosotras, porque no queríamos verticalizarnos y hacer que convertirnos en lo que odiamos de la medicina tradicional alopática, que a nosotras nos expulsó de los consultorios en cuanto dijimos marihuana. Entonces ese rechazo que habíamos vivido en carne propia y esa verticalidad con la que nos trataban en los consultorios, donde cualquier idea nuestra no podía ser superior a la de los médicos, cualquier conocimiento nuestro sobre la planta y sus usos y sus principios activos era negado por la medicina tradicional alopática, nosotras no queríamos hacer, y así todo dependemos de ese sistema macabro, tuvimos que darles a las personas que se acercaron y que se acercan todavía hoy a nosotras todo lo que sabemos. Y compartir todo, pero todo. Y cuando digo todo, también me refiero a esto, a las desigualdades y a las injusticias que vivimos adentro de los consultorios médicos. Desde esperar afuera más de una hora, hora y media, dos horas, y que si llegamos tarde perdemos el turno, porque nosotras tenemos 10 minutos para llegar tarde. Desde esa injusticia, verticalidad, imposición e invisibilización, porque en el caso nuestro, nosotras somos personas que cuidamos a otras personas. Y en la relación médico-paciente hay una relación médico-paciente. Y hay una persona invisible en el medio, totalmente invisible, cuya opinión no cuenta, que es la nuestra. Cuya salud no cuenta, que somos nosotras. Cuyos deseos no vienen al caso y somos nosotras. Entonces, desde ese lugar, que no somos no solamente somos ciudadanas de segunda porque no sabemos de medicina, sino que somos ciudadanas de tercera porque además somos mujeres, y tal vez seamos ciudadanas de cuarta porque tampoco producimos capital, según ellos. Entonces, todas estas injusticias también las compartimos con las personas que vienen a aprender sobre el uso del cannabis. Y ahí es donde nuestro dispositivo de acompañamiento se transforma en una herramienta política, porque nosotras lo que hacemos es política. En ese acompañar nos dimos de frente contra el camión del sistema patriarcal de salud, ¿no? Con médicos que no. Pero también se sumaron a nuestro tren médicos que sí, médicas en general. Médicas en general, generalistas. Médicas, enfermeras, acompañantes terapéuticas, muchas psicólogas y personas que tienen contacto directo con los pacientes y con quienes los cuidan. Estas personas son nuestras aliadas al día de hoy, trabajadoras sociales, personas que están en territorio y que caminan con nosotras y que pueden entendernos. Y entre todas creamos un sistema paralelo, una especie de colectora del sistema de salud. Les compartimos los usos de la planta, su cultivo, los preparados, el uso consciente, el registro, las variedades, y en este proceso hacemos también que las cuidadoras se reconozcan cuidadoras, que es una cagada, es horrible reconocerse cuidadora, porque es feo ser cuidadora cuando no hay elección. No es feo ser cuidadora, es feo no tener la elección de no serlo. Nosotras no elegimos ser cuidadoras, nos impone ese sistema patriarcal, ese rol que nos pesa, que nos duele, que nos quita el deseo, que nos hace invisible y que nos hace sobrevivientes. Porque nosotras no vivimos la vida que queremos tener, nosotras sobrevivimos a la vida que nos imponen. Vivimos al borde del colapso, sostenemos una vida. ¿Cuánto vale el sostén de la vida? ¿Cuánto pagarían ustedes para que quien les tenga que sostener la vida lo haga profesionalmente y con amor? ¿Cuánto pagarían? Bueno, nosotras lo hacemos gratis. Nosotras lo hacemos gratis y nos duele hacerlo. Y no nos agrada porque no hay reconocimiento, salvo de nuestros padres. Además, tenemos que estar bien para los demás, para las tías, para los abuelos, para el que cuidamos. O sea que además tenemos que fingir que estamos bien. En un momento nos dimos cuenta que el suicidio es un privilegio. Ni siquiera podemos suicidarnos, porque ¿quién cuidaría de esa persona a la que le sostenemos la vida? Pero como somos argentinas y somos hijas de las madres de la Plaza de Mayo, estamos politizadas, no sabemos sujetos políticos, nuestras maternidades son políticas, y como el sistema nos quiere invisible, nos quiere sesgadas, sostiene que nuestra vida no vale nada, que nuestro trabajo no tiene ningún valor, no nos queda otra cosa que ser felices. No tenemos ninguna otra opción que vengarnos. Nuestra venganza no es violenta, nuestra venganza es ser felices. Por eso te agradezco, Carmen, por estos 3 días de gente tan hermosa alrededor mío que me hizo sentir tan feliz. Muchas gracias a todos. Gracias, Valeria, por sus palabras. Y prontamente pasaremos entonces para Mainice. Mainice es brasileña, es una madre del santo, como llamamos en Brasil, y ella es miembro fundadora y coordinadora nacional de la Red Nacional de Religiones Afro-Brasileiras Brasileñas y Salud, RENAFRO. Es una gran activista y tiene participación en diversos consejos de derechos de la mujer, el Consejo Nacional de Salud, entre otros. Y Madre Mixe nos hablará sobre la lucha de las mujeres de las religiones afro-brasileñas para promoción de salud, conocimientos ancestrales y resistencia al racismo. Por favor, Madre Mixe, ella hablará en portugués y Jéssica hará la traducción para el español. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu me levantei porque eu vou saudar a minha ancestralidade por estar nesse momento aqui, em nome do meu orixá, que é minha mãe, Iansã. Axé. Vou sentar para facilitar a tradução. Muito obrigada. Buenos días, me levanté para saludar primero mi ancestralidad, que el nombre de mi orija, Iansã, Axé. Bom, meus cumprimentos à mesa e a todas as pessoas aqui presentes. Mis cumprimentos à mesa e a todas as pessoas aqui presentes. A minha organização, que é a Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde, tem como objetivo priorizar, valorizar e potencializar os saberes das comunidades tradicionais de matriz africana. La Red Nacional de Religión Afro-Brasileñas y Salud en Afro prioriza valorizar y potencializar los saberes de las comunidades tradicionales de matriz africana. Além de legitimar as lideranças como detentores de conhecimento e poderes para exigir equidade de direitos e estabelecer canais de comunicação entre os povos de terreno e os gestores públicos. Legitimar a sus lideranzas como detentores de conocimientos y poderes para exigir equidad de derechos, establecer canales de comunicación entre los pueblos de terreno y los gestores públicos. Actualmente, a RENAFRO possui 53 núcleos em todo o Brasil, estabelecendo interlocução com organizações não governamentais e governamentais, especialmente com o Ministério da Saúde, Ministério da Igualdade Racial e Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Atualmente, a RENAFRO possui 53 núcleos em todo o Brasil, estabelecendo interlocuções com organizações, ONGs e governamentais, especialmente com o Ministério da Saúde, Ministério da Igualdade Racial e Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. A RENAFRO também é uma organização que age na promoção da saúde para a população dos matriz africana, que no Brasil chamamos de povos de terreiro ou povos de axé. La RENAFRO também é uma organização que age na promoção da saúde para a população de matriz africana em Brasil, chamamos de los pueblos de terreiro, pueblos de axé. Entretanto, a nossa fé tem sido perseguida desde que os nossos ancestrais chegaram no Brasil na condição de escravizados. Estamos lutando contra um racismo religioso que é determinante social para a nossa saúde. Esse racismo não só nos adoece, mas muitas vezes nos mata. Además, nuestra fé é tenida, perseguida desde nossos ancestrais chegar ao Brasil em la condição de escravizados. Estamos luchando contra un racismo religioso que es determinante social para nuestra salud. Este racismo nos adoece, este racismo nos mata. Estos ataques a nuestras crenças datan desde la época del Império, seguem sistematicamente até hoje e se intensificam de tal forma que as nossas lideranças estão assassinadas. Nossos templos estão sendo destruídos. Somos expulsos, expulsas de nossas comunidades e até mesmo impedidos de usarmos nossos documentários, apesar de termos esse direito garantido na Constituição Federal Brasileira. Portanto, é preciso dizer que existe uma omissão diante desses fatos. Estes ataques às nossas crenças datam desde a época do Império. Seguem sistematicamente até hoje y se intensifican de tal forma que las nuestras lideranzas son asesinadas. Nuestros templos están siendo destruidos. Somos expulsas de nuestra comunidad, aquí mismo impedidos de usar nuestras indumentarias, a pesar de tener este derecho garantizado en la Constitución Federal Brasileña. Por tanto, es preciso decir que existe uma omissão diante de todos os fatos. Bom, com o intuito de mapear a violência contra os povos de terreiro, criamos em 2021, em parceria com o Instituto Raça e Igualdade, a pesquisa inédita chamada Respeite o Meu Terreiro, dirigida às lideranças religiosas latino-africanas. Afinal, quem conhece a dor do racismo religioso somos nós, povos de matriz africana. Com o intuito de mapear a violência contra os povos de Tejero, criamos em 2021, em parceria com o Instituto Raça e Igualdade, a pesquisa inédita respecto a Mi Terreiro, dirigida a lideranças religiosas de matriz africana. Afinal, quem conhece a dor do racismo religioso somos nós, os povos de Tejero. Com os resultados dessa pesquisa, revelamos informações que nunca foram mencionadas nas pesquisas oficiais do governo e procuramos entender a real dimensão do problema. Com os resultados desta investigação, revelamos informações que nunca foram mencionadas nas pesquisas oficiais do governo e procuramos entender a real dimensão do problema. Entregamos o relatório com esses resultados para todas as autarquias governamentais brasileiras e organizações internacionais. E tomou nossa parceria atualmente a Defensoria Pública da União, que trabalha com essas informações e se tornou nossa parceira estratégica nessa missão. Entregamos o relatório com esses resultados para todas as autarquias governamentais brasileiras e organizações internacionais. Y actualmente la Defensoría Pública de la Unión trabaja con estas informaciones y se tomó nuestra pasería estratégica en esta misión. Destacamos ainda que entregamos pessoalmente este relatório durante a revisão periódica na CERJ, Alto Comissariado dos Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Suíça, em novembro de 2022. E pela primeira vez foi inserido no relatório da CERJ as recomendações específicas sobre a situação do racismo religioso no Brasil. Destacamos aún que entregamos personalmente este relatório durante a revisão periódica de Alto Comissariado de los Derechos Humanos de la ONU, em Genebra, em la Suíça, em novembro de 2022. E pela primeira vez foi inserido em relatório las recomendaciones específicas para la situación de racismo religioso en Brasil. Estamos prestes a lançar uma nova edição da pesquisa para atualizarmos o diagnóstico da violência contra o nosso povo. Dessa vez, agregando novos parceiros ao nosso trabalho, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Estamos prestes a lançar uma nova edição da investigação para actualizar el diagnóstico de violencia contra nuestro pueblo. De esta vez, agregando nuevos paseros a nuestro trabajo, como la Universidad Federal del Estado de Rio de Janeiro y el Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía. Esperamos mobilizar más comunidades tradicionales de terreiros nessa nova pesquisa e promover mudanças efetivas no combate ao racismo religioso. Esperamos movilizar las comunidades tradicionales de Tejero en esta nueva pesquisa e investigación y promover cambios efectivos en el combate del racismo religioso. Queremos políticas públicas de reparación moral y material, além de responsabilización criminal daqueles que nos atacan. Queremos políticas públicas de reparación moral y material, além da responsabilização criminal daqueles que nos atacam. Várias demandas fazem as pessoas, principalmente as mulheres, procurar o nosso espaço sagrado. Várias demandas fazem que nossas mulheres, nosso povo, procurem nosso espaço sagrado. As mulheres são violentadas, geralmente, por seus companheiros, companheiras, em vez de procurar a delegacia, procura no nosso espaço. As mulheres que são violentadas por seus companheiros, procuram nosso espaço. E o nosso espaço é um espaço de acolhimento, de escuta. Nós acolhemos, orientamos, quando necessário, encaminhamos essas pessoas para o serviço que ela está precisando. Este espaço é um espaço de acolhimento, de escuta. E quando necessário, encaminhamos para os serviços que são de referência para o seu cuidado. Eu agradeço a atenção, o carinho de todos e deixo aqui o meu recado. Respeitem o meu terreiro. Axé. Gracias, Mãe Mirce. Y pasaremos entonces ahora para Adriana Tricaleo, Argentina, que irá nos hablar sobre Vitral, nuestra arte ancestral mapuche. ¿Es Vitral? Vitral, nuestra arte ancestral mapuche. Adriana se define como parte de la cultura ancestral mapuche en filosofía, espiritualidad, cosmovisión y medicina. Desde hace 18 años es docente del Consejo Provincial de Educación en Escuela para Adultos en San Martín de los Andes. Es una entregadora del conocimiento del arte ancestral mapuche y del idioma Mupuzungun. Entonces, por favor, Adriana. Marimari Chicoche, Marimari a toda la gente, Marimari Daniel, hermanas de mapuche originarias, Marimari Pulaniel, Poconá, Puloncó, Carjuno Mapuche, Carjuno Mapuchao, Permanen, Tumenegren Fakian, Tumenegren Tumenegraundi, con Pulaniel, Femenche Pingata, Gundupe, Tantú, Tawaramú, Upate Alatipau, Sapicuchán. Hay un geleta, mi piuqué, mi corazón está contento. Hoy estoy aquí con mis ancestros, que ellos son los que van a hablar, van a bajar la palabra. Saludándolo a todos, a todas las hermanas, a todos los hermanos, hermanas mapuches que me acompañan. Como bien fue la presentación, bueno, yo soy parte de, soy de la comunidad curruca, tengo mi don, mi rol, y por eso voy, por ese don que tengo. Desde los 8 años que tejo, hacen 40 años que estoy en el arte ancestral que ha despertado en mí, que me han bajado mis ancestros. Hacen 18 años que estoy dentro del Consejo Provincial de Educación, entregando este conocimiento a la escuela para adultos y adultos mayores. Y agradecida por llegar ahí, porque fue una lucha, fue un proceso bastante fuerte que tuvimos que tener con las compañeras para sostener el arte ancestral dentro del Consejo Provincial de Educación, ya que no lo reconocían como un arte educativo, y bueno, eso fue un proceso bastante fuerte que tuvimos que hacerlo con las compañeras que hoy están presentes, que andan por aquí, no sé si no las quiero, pero ellas saben, saben su corazón, saben su pili, así que agradecida por todo. Bueno, y cuando me bajan este talento, este don, muchas cosas jugaron en mi corazón, en mi pili, cómo bajarlo, cómo entregarlo a gente no mapuche, porque también es todo un reto, bajárselos a nuestros hermanos mapuche. Y bueno, la vida, el pili, el corazón, el sentir, te va diciendo para dónde. Solo hay que escuchar lo que nos van bajando nuestros ancestros, nuestros itaquechelien, nuestros antepasados. Y yo me denomino tocando corazones, porque fue un arte en el cual fue, en el proceso de todo lo que sufrió el pueblo mapuche, que ya muchos lo conocen, por ahí no voy a profundizar en eso, sino que fue un trabajo muy despreciado, muy ninguneado por la gente no mapuche. Y yo me preguntaba por dónde arranco, por dónde lo llevo para que llegue a los corazones desde el verdadero tejer, qué significa. Y entonces dije, bueno, voy a ir tocando corazones. De esta manera, de esa forma, no me ha faltado, así que nosotros tenemos toda nuestra enseñanza, tenemos la medicina, que la medicina del ser humano tiene que estar equilibradamente mental, corporal, espiritual y sentimental. Son los cuatro soportes en los cuales el ser humano tiene que estar para poder llegar al arte ancestral. ¿Y qué los acompaña ahí? Sus ancestros, sus guías, el territorio, el Nehuen, la fuerza del lugar. Y vamos trabajándolo desde la base, conociendo el vellón, todo lo que tiene que ver con la sabiduría del vellón, del animal, después el teñido también, conocer las plantas, conocer los pigmentos, estar en el territorio, conectarse con el territorio. También puede, lo que hemos trabajado, el tema de la huerta, porque es parte también de que el estudiante esté conectado con el Nahual Mapu, con el territorio, con la tierra. Y por último, bueno, llegar al tejido. Cuando el Chinkatuf, el estudiante, llega al tejido porque ya está probado, porque una vez que nosotros levantamos el arte ancestral, ya levantamos espíritus, despertamos pili. Despierta nuestro pili o despierta el pili del arte ancestral. Así que lo llevamos desde esa manera. Logró mucho llevarlo desde esa manera en el consejo y lo hemos logrado y vamos por más, despertando corazones desde el arte ancestral. Nuestro sueño con mi pili, con mi espíritu, es mostrarlo al mundo para fortalecer, reivindicar, despertar y revalorizar el arte ancestral mapuche, que no solamente del Ulumapu, sino también del Puel Mapu, de los dos territorios que hoy están en el denominado como Estado Argentina y Chile. Así que, bueno, no sé si ya tengo. La idea es esa, de demostrar el arte ancestral al mundo, poner una semillita en cada corazones para los que fueron, los que están como ancestros, los de ahora, ¿sí?, y los que vendrán. Abrir caminos, abrir puertas, dejar una ventanita abierta para que aquellas nuevas generaciones tengan el camino, no digo fácil, sino que un camino en el cual nosotros somos los encargados para seguir, así como a nosotros nos dejaron el camino para seguir. Así que esto es una semillita que no se acaba nunca y se va sembrando en todo lugar donde se mueve el mapuche, está la semilla. Así que muchas gracias, Feleimán, saludo a todos, saludo a mi territorio, saludo a mis compañeros de escuela, mis estudiantes, mi familia, mis amigos, que siempre están apoyando, sosteniendo y revalorizando lo que es el arte ancestral. Desde este lugar, como lo llevo con mi pili, con mi corazón, con mi espíritu, que vamos por eso y por mucho más. Así que mañana hay que venir frente fiel, pero más bien como en el buen, saludándolos a todos, le doy toda la fortaleza, todo el Nehuen, el Tumel Nehuen para todos. Perfecto. Qué riquísimas experiencias que tenemos acá. mucha gente, mucha diversidad. Y ahora, gracias por tu atención, ahora hablaremos con María, hablará a María de las Gracias Epifanio, es brasileña, quilombola, de una comunidad que se llama Tabatinga, en Brasil, y coordinadora del colectivo, coordinadora y compone el colectivo de mujeres de una organización que se llama CONAC, Coordinación Nacional de Articulación de los Quilombos, CONAC. Entonces, María da Graça, la palabra es suya. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa, né? Em nome de Mãe Dulce, cumprimento a todos aqui na mesa e aí a minha bênção. E é uma responsabilidade muito grande, né? Depois de tantas falas de mulheres de resistência, de potência e de luta, para mim é uma grande responsabilidade aqui, né? Fechar essa fala. Buenos dias. Saludo a todos que están acá, saludo a todos que están acá en esta mesa, saludo y beso su mesa de Manisa en este momento, los cumplimientos a todos y en especial las mujeres que están en este panel. Falar das mulheres quilombolas do nosso país é uma resistência viva, pois somos detentoras da defesa do nosso território. Hablar de las mujeres quilombolas en nuestro país es algo de mucha responsabilidad, porque somos detentores y defensoras de nuestro territorio. E quando eu falo que nós somos detentoras de resistência, é porque nós ficamos com todo o legado do território, um território que até hoje este nós ainda lutamos para persistir e ser titulado dentro dele. Quando falamos que somos detentora de resistência de nosso território, é porque estamos neste legado de luchar e estar nesse território com muitas ganas, porque ainda estamos em processo difícil de sua defesa. A CONAC, para nós, é o nosso, motivo de luta e defesa, pois nós temos o coletivo de mulheres, temos o coletivo de saúde, temos o coletivo de defensoras, temos vários coletivos dentro da CONAC, porque a nossa luta, ela perpassa por tudo ainda, por todo esse sistema de inclusão. La CONAC es nuestro motivo de lucha y defensa porque tenemos también muchos colectivos. El colectivo de mujeres, el colectivo de salud, el colectivo de defensoras que están juntos en este proceso de defensa de nuestro territorio. Nuestros territorios, nos defendemos las nuestras prácticas, como dice Mãe Dulce. Nos ainda lutamos para poder defender las nuestras prácticas, os nossos costumes, os nossos saberes, defender as nossas crianças, defender os nossos jovens, defender os nossos mais velhos, porque a gente perpassa pelo invisível, mais invisível que nós sentimos, que é o racismo. O racismo nos assola, nos mata e nos exclui. Nessas práticas, estamos en defensa de nuestros costumbres, saberes, creencias, también en defensa de nuestras crianzas, de nuestros jóvenes, de los más viejos, y luchamos a muchos años contra algo que es muy fuerte en Brasil, que es el racismo. Y hoy nosotros tenemos una identidad que fue a través de una luta muy grande para estarmos inseridos en el censo brasileño. Nós precisamos nos afirmar e mostrar que nós estamos vendo um país que nós construímos, mas não temos dignidade de viver bem dentro dele até hoje. Estamos luchando incluso para estar los datos de los gobiernos que el censo, y es una lucha muy grande de sermos reconocidos en estos datos del gobierno. Y también para afirmarnos que somos parte de este país. Somos 1.327.802 pessoas dentro desse país, que até hoje luta para conseguirmos dar dignidade ao que é nosso, que é a terra, que é os biomas. Nós estamos nos maiores biomas do país. E aí isso nos assola com a especulação e com a ganância. Somos 1.327.802 personas y estamos luchando por nuestra dignidad, principalmente con nuestro territorio y nuestro bioma, que somos responsables por conservar y por estar luchando para ellos. Y ahí un ejemplo claro de lucha fue cuando nos perpassamos, ¿no? El mundo todo perpassó por la pandemia. Mas a primeira mulher a morrer no nosso país foi uma mulher negra. Então a mulher, ela está presente sempre em tudo. Mas a mulher negra, ela sempre está à frente e com o adendo a menos, né? Pois essa mulher ela não teve a oportunidade de sobreviver porque as políticas não a incluíam. La COVID-19 foi algo muito forte para nós, porque a primeira mulher. La primera persona a mujer de COVID en Brasil fue una mujer negra. Y las mujeres negras están siempre a la frente de las luchas y de las cosas en Brasil y no somos reconocidas para el Estado como esta fuerza. Y ahí ese levante nuestro, él continúa porque a gente precisa ainda de conseguir que os nossos territórios sejam respeitados, sejam titulados. Porque nós só vamos ter um pouco de paz quando a gente tiver a titulação em mãos. E aí os passos são lentos, que foram mais de 500 anos de escravização. E para titular todas as nossas terras do nosso país, vamos precisar de mais de 500 anos. Nuestro levante continua principalmente porque aún necesitamos de mucho respeto y también de la titulación de nuestros territorios. Solo con la titulación también vamos a tener paz. Y ahí tentan nos calar. Y ahí tentan nos calar con el genocidio de nuestras mujeres. Y ahí nos perdemos mãe Bernadette. Mas nós vamos continuar resistindo por ela, pelos nossos ancestrais, que sem ter cometido crime nenhum, foram açoitados, encarcerados, trabalharam por mais de 500 anos sem direito nenhum. Então, por esse povo, nós continuamos a resistir e existir. Intentam nos calar e, principalmente, com nosso forte genocídio. E acá estou mostrando o genocídio recente, que é de uma liderança muito importante, que é mãe Bernadette, mamá Bernadette. Eles fazem os crimes que no es algo reciente de 500 años, sufrimos sin política pública, sin nada, pues somos a muchos años aún esclavizados de alguna forma. Y tener oportunidad de hablar para tantas naciones lo que es ser quilombola dentro de nuestro país, yo tengo mucho orgullo de ser una quilombola. Eu tenho muito orgulho de ser filho de Dona Sebastiana de Oxóssi, Valdemar Epifânio, Manuel Epifânio. Meu avô resistiu, é um guerreiro, porque ele foi na Segunda Guerra Mundial e conseguiu voltar vivo e ter lutado e defendido o nosso país e trago vários amigos vivos. Então, nós não somos uma nação que temos que ter vergonha de existir. Nós estamos trabalhando para que as pessoas que, infelizmente, lutam o racismo dentro de si, reconheçam que já não mais vale esse racismo para cima de nós. Nós vamos continuar existindo para continuar resistindo. Entonces, es una oportunidad muy grande de estar en un espacio con tantas personas del mundo y hablar un poco de nuestro quilombo, de nuestra historia brasileña. Acá ha salido Dona Sebastiana. Yo soy. Yo soy, sí. Valdemar Epifanio. Valdemar Epifanio. Y Manuel Epifanio. Y Manuel Epifanio, principalmente mi abuelo, que resistió por muchos años con mucha resistencia en nuestro territorio. Y aún tengo varios amigos vivos que también resistieron en este territorio y no tenemos vergüenza de sermos lo que somos en nuestro país. Somos con mucho orgullo, tenemos nuestra historia de nuestros quilombos en nuestro país. Y no podemos bajar la cabeza para los racismos que hay dentro de las personas, porque somos más fuertes que el racismo en nuestro país. Para finalizar, o meu pedido ele é universal. Precisamos acabar com esse racismo que nos assola, não só no Brasil, mas em cada canto desse mundo. É meu pedido universal. Precisamos acabar com o racismo em nosso país, mas também no mundo. Creo que después podemos hablar un poco sobre qué es un quilombo en Brasil, porque es una palabra que creo que muchos aquí no conocen, pero son núcleos de personas negras que hacen aún la resistencia y son muy atacadas por el racismo, muy atacadas por lo preconceito y también por interés económico de sus territorios. Me gustaría hacer esta aclaración porque es una palabra que creo que es en portugués y muchos nos conocen y Graça es una representante de esta asociación que tiene en su origen la defensa de estos pueblos. Y ahora entonces vamos a llamar Gabriel. Gabriel, nuestro colega del movimiento, hace su fundación, Gabriel Sayano, y Gabriel nos hablará sobre los saberes y prácticas que conviven y se enriquecen. Experiencia con parteras mayas de Chiapas y Yucatán. Gabriel es médico de profesión, promotor de salud de oficio y educador en salud por vocación. Hace más de 40 años está trabajando en comunidad originaria de México en la formación de promotoras y promotores de salud. También apoya a parteras tradicionales mayas de Chiapas y Yucatán. Y nos traerá entonces este tema hoy de las mujeres custodias de los saberes ancestrales. Por favor, Gabriel. Bien, saludo a las ancestras y a los ancestros que nos acompañan desde que comenzamos este hermoso encuentro. Saludo y agradezco a mis compañeras de mesa y me siento muy engrandecido y fortalecido por sus palabras de fuerza y de valor que nos han compartido. Hace un rato le pedí a Tata Polo que me enseñara qué día es hoy. y hoy es el día 10 Kej, día 10 venado. Y los venados en la cosmogonía maya son uno de los cuatro pilares del mundo. Cuando las montañas se llenan de nubes en su parte alta, es porque allí están los venados conectando el cielo con la tierra. Los venados significan, me enseñó el Tata Polo, la autoridad y la transformación. Y que cuando vemos un arco iris, es porque nos están diciendo que los venados están naciendo. Sin duda este es un día en donde las compañeras nos han enseñado justamente eso. Nada es por casualidad. Todo tiene un sentido y me parece que es bien importante. Saludo también a ustedes, compañeras y compañeros que nos están acompañando aquí. Yo quiero compartir un poco este proceso de acompañamiento que he tenido la grande fortuna de poder vivir. Si quieres pasar la siguiente, por favor. Para quienes no se ubican, Chiapas, México, Chiapas está acá abajito, ¿sí? En esta esquina del país, y en esta parte de acá arriba está Yucatán. Todo esto es el territorio maya, justamente, todo eso es maya, ¿sí? Diferentes grupos, pero todo es el territorio maya. La siguiente, por favor. Y como vemos, son precisamente los territorios donde más población originaria hay en México, por favor. Y como sabemos, siempre son las mujeres de los pueblos originarios las que viven en las peores condiciones, no por casualidad, sino porque hay un sistema que así se ha ido construyendo y así nos coloca. La siguiente, por favor. Y la muerte materna es una de esas dramáticas y crueles expresiones de estas desigualdades que no son casuales, sino que son parte del sistema de muerte en el que estamos viviendo. La partería tradicional, en algunos lugares, como en Guatemala, se les llama comadronas, y en cada idioma tiene su propio nombre, ¿sí? Es fundamental en estas comunidades, en estos territorios, la partería tradicional. Son las parteras tradicionales, son las mujeres que cuidan a las otras mujeres, y es decir, son las mujeres que cuidan la vida, ¿sí? Son las mujeres que atienden, en el caso de Chiapas, más de la mitad de los nacimientos todavía, ¿sí? Y no es que esté mal, qué bueno, qué bueno. Son un pequeño resquicio, pero fuerte resquicio, fuerte piedra de conocimiento tradicional que, a pesar de todo, no lo han eliminado, no lo han acabado, ¿sí? Y son múltiples los conocimientos que tiene una partera tradicional. La palabra partera en español queda chiquitititita ante todo el saber que tienen, ¿sí? Del cuerpo, de la anatomía, de cómo funciona, de desconocer y de sentir el pensamiento y el sentimiento de las mujeres y de los hombres también, ¿sí? Sobre la soberanía alimentaria, el cuidado de los alimentos, el cuidado del ambiente, del territorio, de las plantas que usan, de los minerales que usan, de los territorios sagrados en que están, ¿sí? La luna, el sol, la estrella, todo eso está en ese conocimiento. Una partera tradicional condensa en su cuerpo, en su ser, en su vida, múltiples generaciones que vienen desde hace mucho tiempo de conocimientos de mujeres, ¿sí? La siguiente, por favor. Y siempre han sido atacadas. Siempre han sido atacadas. Aquí puedo decir de las parteras en México, pero eso ha sido en cualquier parte del mundo, lo sabemos, ¿sí? Las mujeres de poder dan miedo, las mujeres de poder. Se les quiere eliminar, y en el caso de la partería tradicional, el poder médico les robó su conocimiento, les robó su práctica. Si fuéramos humildes los médicos, tenemos que colocarnos en un nivel debajo de las parteras y reconocerlas como nuestras maestras y nuestras ancestras. ¿Sí? La siguiente, por favor. Y ahora también hay estos otros ataques. ¿Sí? Las farmacéuticas, el poder de las empresas alimentarias, esta folclorización y mercantilización que ha ido asumiéndose también entre ciertos sectores de clase para ser atendidas por parteras. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, lo que hemos podido ir caminando junto con las parteras es reconocer y revalorar el saber y el hacer de las parteras. Entonces, desde lo poquito que sabemos de medicina y de epidemiología y de esas cosas que nos enseñan en las escuelas, hacemos cuentas con ellas sobre su trabajo. ¿Sí? ¿Qué hacen? ¿A cuántas mujeres cuidan? No controlan, sino cuidan. ¿Sí? ¿A cuántas mujeres se atienden y acompañan en sus partos? ¿Sí? ¿Cuántas de estas mujeres tienen algún problema y las tienen que acompañar a un servicio médico, a un hospital? ¿Qué otras cosas hacen además de los partos? ¿Que si curan la mollera, que si curan el empacho, que si suben la matriz, que si le calman el alma y el espíritu a la mujer? Todo eso es bien importante. Y pues hacemos cuentas, lo sumamos, porque muchas veces la partera trabaja sola. Pero cuando nos juntamos, miramos el trabajo de todas y nos damos cuenta que es bien grande y que es bien importante y que es bien valioso, y que en contra de que dicen de que las parteras manipulan a las mujeres y causan la muerte materna, las parteras salvan las vidas de las mujeres. ¿Sí? Por eso nosotros pensamos que es bien importante cuando hacen una referencia. La siguiente, por favor. Pues hacemos cuentas, les digo, hacemos cuentas, ¿sí? Lo ponemos en un papelito y usando las palabras que usan las compañeras, y cuáles son las referencias con problemas, y esas referencias con un problema son vidas salvadas, es decir, es evidencia científica de que las parteras salvan vidas. Muchas de nuestras compañeras no hablan el español, no tienen por qué hablarlo, nosotros tendríamos que hablar su lengua. ¿Sí? No escriben ni leen, pero dibujan, y dibujan bien bonito. Y aquí es, por ejemplo, un ejercicio de qué necesito para que mi parto sea seguro en mi casa. Y que dibujen todo lo que ellas piensan que tienen que tener para que un parto sea seguro en la casa. Yo quiero hacer notar que todas están sonriendo. La familia, la mujer, y ahí ven, ¿qué necesito? Que si dinero, que el agua, que el alimento, los materiales, que si la pinza, el guante y eso, todo eso va ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí está la mujer ya con su bebé en una hamaca, ¿sí? Contenta con su partera a un lado, ¿sí? Contenta, ¿sí? O la siguiente, por favor. ¿Qué necesito para que mi parto sea seguro? ¿Sí? El doctor tiene que estar contento. O sea, no me tiene que regañar, no me tiene que despreciar, me tiene que respetar, me tiene que cuidar el doctor O sea, si no, ¿para qué lo quiero, verdad? ¿Sí? Entonces, la siguiente, por favor. Y esos son los ejercicios, y salen palabras, y salen expresiones, y salen reflexiones muy profundas, porque como nuestras compañeras nos han mostrado, hay una fuente inagotable de saberes. ¿Sí? Pero además, esos saberes no se quedan estancados. Quieren aprender más. La queja que nos dicen las parteras no es, es que nosotros sí queremos aprender más cosas. Queremos aprender de medicina moderna, no para que dejen de ser parteras tradicionales, sino dice, hay más cosas que están pasando. Queremos hablar de la diabetes, queremos hablar del SIDA, queremos saber de la COVID ahora que fue la COVID, ¿sí? Para cuidar a las mujeres, ¿sí? Y la queja es, los doctores no quieren aprender de nosotras. ¿Sí? Entonces, la siguiente, porque hay materiales para las compañeras. No, sigue, sigue. Esta, ¿no? Entonces, dice, en esta pandemia nosotras como parteras seguimos apoyando a las mujeres y a nuestra, de nuestra comunidad. ¿Sí? La siguiente, por favor. Varias de ese tipo, ¿no? O sea, compartir con las compañeras, o sea, son conocimientos que ellas tienen, son conocimientos que nosotros como médicos tenemos, y Sandra Marín me enseñó esa frase justamente. Conocimientos diferentes que se complementan, se enriquecen, se fortalecen, porque son conocimientos para la vida. La siguiente, por favor, la siguiente. Entonces, hay una epistemología del cuidado que siempre ha existido y que siempre está en las mujeres. Lo que queremos es justo reconocerla, revalorarla y que siga siendo permanente, que no acabe, ¿sí? Al contrario de lo que el poder médico pretende, ¿sí? La siguiente, por favor. ¡Ay! ¡No! ¡Antes! ¿No? Entonces, sí, usamos cosas de la tecnología médica, del saber médico, pero siempre procurando tener el principio de que reconocemos que las compañeras son las especialistas en el cuidado de la salud de las mujeres. No somos los doctores, las doctoras no estamos allí. ¿Sí? Y además a mí me da vergüenza que me digan doctor y que me digan médico. Y se ponen felices cuando les logran salir las cosas, porque como dicen ellas, no hay más alegría cuando vemos que nace el bebé y nace bien, y que la mujer está bien y está contenta. Sí, gracias. Y creo que ya más queda una ya. ¿Sí? Entonces, lo que hemos aprendido es que esta dimensionar, este dimensionar colectivo, el trabajo de las parteras, genera el orgullo de ser las mujeres que son, de tener el oficio y el servicio que realizan, ¿sí? Y que de ellas podemos aprender mucho si tenemos la humildad de sabernos discípulos de ellos. Eso sería mi. Gracias. Gracias, Gabriel. Y bueno, estamos entonces con distintos saberes y podemos agradecerlos a todos y todas que acá están nos brindando con estas palabras. Y o que vemos acá que nos atraviesa? Nos atraviesa un capitalismo racista y patriarcal que está dominando nuestros territorios ancestrales, pero también vemos acá la esperanza. Y trago Paulo Freire, que es un gran pensador, teórico, educador brasileño, que dice que tenemos que esperanzar. Esperanza no es solo un sustantivo, es un verbo. Tenemos que esperanzar. Entonces, nos brindaron acá con experiencias que nos traen este esperanzar, porque sois guardianas de las plantas, sois guardianas del agua, de la vida, las mujeres y sus conocimientos, y tenemos entonces sus experiencias a través de sus luchas en sus territorios, la defensa de sus culturas, los derechos. May Nielsen trae muy fuertemente y graza también los derechos de los pueblos de matriz africana en Brasil, que estamos muy retrasados con estos derechos en Brasil, y creo que no solo en Brasil, pero en todo nuestro territorio. Pero traen esta unión de los colectivos y el amor y mucho trabajo. Entonces quiero decirles que sois una tribu contagiante, rebelde. Sigue siendo español. Comadrona sigue siendo español, sí. Comadrona sigue siendo español. Yo le pediría mejor a don Polo, por ejemplo, o a mis compañeras aquí que están, cómo se les nombra en cada lugar con ese nombre, ¿sí? ¿Cómo se les nombra en este oficio? No sé, en mapuche, en los idiomas mayas de Guatemala, si hay otros idiomas acá, porque es diferente en cada lugar. No es Juan Manuel. En el idioma o de lengua central le llaman Tam Alal. Tam Alal. Tam Alal. Alal es mi. Alal es parte. Acá está la compañera también. Acá está otra compañera. Bueno, yo siendo muy niña, vi cuando, no es que vi, sino estaba más o menos cerca cuando mi madre paría, y no sé si es la palabra justa, yo oí decir la madama. La madama. La madama. Por favor, que circule la palabra. En el Perú, en el quechua es guaguacha, que es la mujer. La mujer que trae a la guagua para que viva. Al bebé. Tamala. ancestral es la que recibe al bebé. En varios idiomas mayas le decimos, es una aproximación a la traducción, es abuela o dos veces madre. Si hay alguna más, por favor. Por agarrar, bom dia. No Brasil nós somos 305 povos. Ficaria muito complexo eu falar no nome dos 305 povos. Mas no meu povo a gente fala Ave, ou seja, vem pra vida. Vem pra vida. Ai, que lindo. Sim. ¿Algún más? Que circule la palabra, de eso se trata. Gracias. En Ecuador a las personas que asisten al parto se les llama comadronas o mamas. ¿Más alguna pregunta o algún comentario? ¿O algo más? Quieren decir. La palabra sigue Berta. Bueno, en las comunidades generalmente se conoce como la mamá, y algo que quiero agregar a lo que Gabriel decía es que además de ser la que atiende con cariño, con amor, que atiende, que respeta las tradiciones de las mujeres, son aquellas que se pasan a vivir en muchas ocasiones por 40 días a cuidar a la mujer, al niño y a la familia. Es la que hace el trabajo en casa, de la parturita. Allá, allá. Para nós, enquanto povos indígenas, mulheres, nós nos formamos mulheres. Nascemos indígenas, nos formamos mulheres. Nesse processo, o pré-natal, chamado pela medicina ocidental, ele é feito dentro dos nossos territórios a partir da concepção da gravidez. E quem cuida são as mulheres, mas só que é um cuidado coletivo. Nossas avós, nossas tias, nossas mães, todo mundo da comunidade, principalmente as mulheres, cuida. Acontece que tem um chamado, uma palavra na língua portuguesa chamada resguardo. Esse resguardo, ele é feito a partir do cuidado do corpo da mulher. Mas o homem, o pai da criança, ele entra no processo de resguardo. Ou seja, ele precisa também tomar os cuidados, porque é ele que tem o cuidado com o filho. O resguardo da mulher é para ela cuidar do corpo. É os 40 dias falado. Né? Então, o nosso pré-natal, o nosso pós-parto, ele é feito na coletividade por mulheres, principalmente. Y justamente yo nací con ella. Y como decía el compañero, también se le llama abuela, o sea, el nene o el niño, la niña que nace con ella, le llaman abuela. Sería la segunda abuela. Sí. Yo soy de Misiones, pero mi abuela es originaria de Paraguay. No sé cuál es su origen, pero es paraguaya. Uh-huh. Aquí la una compañera. Acá hay otra palabra y hay otra palabra. Ay. Buenos días. Lo que yo rescato de todo esto, de las palabras que han dado, es la revalorización del ayllu, de la familia. Tanto en Brasil, cuando hablamos del quilombo, es la familia, ¿verdad? Y tanto en nosotros, en nuestros pueblos, la familia es la parte fundamental, donde la comadrona o la mujer que trae al guagua es parte de mi familia. Es decir, la pertenencia al sitio, la pertenencia a la madre tierra, porque venimos de la madre tierra y volvemos a la madre tierra. Y esa la circunstancia de enterrar el cordón umbilical en la madre tierra es un acto ceremonial que nos permite reconectarnos con nuestras raíces. Entonces es parte de nuestra identidad que estamos perdiendo. Y me duele mucho cuando el sistema médico quiere que nos capacitemos los hombres y mujeres de sabiduría en técnicas, en situaciones para atender mejor el parto, cuando lo mejor es la madre naturaleza, lo mejor es el agua de la comunidad que tiene que estar pura y que tenemos que cuidarla. Entonces, para mí esto, el día de hoy, ha sido el reencuentro de nuestra raíz en la familia, en el año. Hola, yo soy Santa de la República Dominicana, del Caribe. Escuchando todos esos nombres, interpreté un poco a Gabriel cuando decía que el nombre de partera es pequeño para el gran trabajo que hacen esas mujeres. Muchas veces la partera ni siquiera conoce a esa mujer a quien va a asistir, a quien va a ayudar. Y con ese amor, con esa entrega, esa mujer da vida. Da vida, mantiene la vida a la madre y al bebé. Pero también le da consejo al marido y a la familia que está desesperada por saber qué está pasando ahí dentro. Entonces, creo que cualquiera de esos atributos, de esos nombres que pongamos, siempre van a ser pequeños para ese gran trabajo, para esa gran labor, porque es una virtud que viene, que la gente nace con ella. Todo el mundo no puede ser partera, no tiene ese arte, no tiene esa vocación para ser partera. Es una lástima que, por ejemplo, en mi país ya no se le dé la valoración que tiene la partera. Sin embargo, soy de una parte rural, de un batey. En el batey, donde vivimos poblaciones mixtas, inmigrantes haitianos, descendientes de inmigrantes y dominicanos. Y el hospital queda lejos. Cuando se le presenta el parto a una mujer, la partera puede decir si viene normal, y a través del pipí le puede decir a la mujer cuándo da luz, a través de la luna puede decir cómo va a ser, cómo van a ser los procesos. Y eso es una virtud que solo la puede dar Dios, la madre tierra, la vida. Entonces, para nosotros es un honor. Es un honor pararme enfrente de una mujer con tanta capacidad, con tanta valentía, porque a veces hay médicos, los que estamos en el área de la salud, a veces se ponen hasta nerviosos cuando ven un parto que no viene bien. Y ellas tienen la habilidad, la fortaleza para hacer ese parto. Así que para mí, yo la asociaría, como le decimos a la madre tierra, también decimos como sería madre vida, así la denomino a las mujeres parteras. Así que muchas gracias y gracias. Bueno, a mí me daba vergüenza hablar con esto, pero tuve la fortuna de dar una pregunta que despertó muchas cosas en todos y en mí, las respuestas. En verdad, yo no me podría llamar partera, pero acompaño a las mujeres en la gestación y tuve la fortuna de estar en algunos nacimientos acompañando, cuidando, jamás asistiendo, jamás interviniendo. Y somos un grupo de mujeres que hemos parido de esa manera en libertad y nos formamos entre nosotras como pares y nos llamamos Red Parientes, porque parimos pares y las pares paren parientes. Y somos parientes porque somos familia y me emocionó mucho todo lo que escuché porque es como que revaloriza nuestra búsqueda que es urbana, que no es campesina, que es bien del conurbano bonaerense, estamos en Moreno y peleamos para poder sacar también el nacimiento del ámbito patológico. Queremos que haya casas de parto donde no se mezcle la patología con el nacimiento, que es una cuestión fisiológica, no necesitamos, salvo que haya alguna patología, por supuesto, y necesitemos de un sistema de salud que gracias a Dios está, pero que no necesitamos mezclar esto. Y bueno, trabajamos en el sistema de salud también, estamos interviniendo y somos incómodas. Y estamos ahí generando que las mujeres también puedan tomar su cuerpo y decir, ah, sí, yo puedo, o sea, no necesito del médico. Pero para eso necesitamos conocer nuestro cuerpo. Necesitamos conocer nuestras emociones y cómo esas emociones influyen en el cuerpo. Bueno, y no, todo eso. Estoy altamente agradecida por toda esta mesa y por todo este encuentro. Muchas gracias. Yo quería agregar un poco a la reflexión que hemos hecho sobre las parteras. En Perú, en la zona andina, las parteras son parte de la comunidad. Entonces saben cuántas hay, cuántas mujeres embarazadas también hay y están esperando para ser atendidas. Y ellas van a las casas cuando los llaman la familia para acomodar a la guagua. Acomodan, ¿no? Acomodan con la mano, ¿no? En un espacio cálido, porque como los Andes son muy altos, hace mucho frío, entonces acomodan a la guagua para cuando dé a luz sea más fácil el parto. Son procesos calientes. Y después están durante el parto, que es toda una ceremonia muy bonita, porque hasta se prepara el lugar donde va a dar la luz, se prepara el cuero de la alpaca, ¿no? Para recibir a la guagua, porque el parto es vertical. El esposo ayuda porque no solo es la mujer, es la familia que está alrededor, pero el esposo es importante porque ayuda a que la guagua baje en el momento del parto y sabe la mujer perfectamente cuándo va a ser, cuando se está acercando la luna llena y también cuando los ojos o la lengua y la sangre va pasando con mayor rapidez, creo, son que conocimientos de ellas, ¿no? Pero después de que nace la guagua, hay también que la mujer vuelva a tener el cuerpo que tenía antes y la fuerza para volver a trabajar, y es ahí el manteo. Y es que se recoge las hierbas que hacen bien al cuerpo y se comienza a mí me hicieron el manteo, te colocan y comienzan desde el pelo, todo vuelve a su lugar, todo debe estar en su lugar nuevamente, porque es traer a un ser humano, es muy difícil en el mundo andino. Entonces vuelven a colocarte todo, manos, dedos, cada dedo es frotado por las hierbas, cada parte del cuerpo te envuelven y toda la noche es como estás tan débil que pueden venir los espíritus malos y pueden llevar. Entonces esa noche están la partera, la familia, la abuela, la mamá, todos comenzando alrededor de la hora. Una para cada quien. Mejor se van de regreso. Para que uno sienta. Va, todo, todo, todo. Así, así, va. Entonces, al día siguiente ya estás como nueva. Es, yo sentía que estaba flotando en el aire, mi cuerpo. Luego empezamos a totalmente. Es así, y ya no, yo no sentía dolor de nada, era feliz y mi mamá me tenía latina con mis siervas para volver a que yo vuelva a ser mamá. No, mi mamá. Después, bueno, muchas palabras, aquí tengo una compañera. Seamos breves, por favor, porque tenemos más dos personas inscritas y tenemos el tiempo de 10 minutos. Zapatista. ¿Una más? Estamos jugando. And first of all, I want to thank and salute each one of you for the wonderful work that you have been doing. Your struggle, your work is really, really inspiring. Thank you for Se llama Shaya, viene de India y gustaría saludarte a todos por todas las intervenciones, por todas las contribuciones que ha encantado mucho a ella. So I just want to add to what Gabriel shared about the midwifery. So in India, the maternal mortality rate is extremely, extremely high. And the government of India has been taking a lot of steps and a lot of schemes and programs have been launched to reduce maternal mortality. And one of the ways in which the government is doing it is by promoting institutional deliveries and discouraging deliveries at home. Dije que en India la mortalidad materna, la mortalidad infantil es un problema muy grande y que el gobierno de India ha trabajado en términos de institucionalizar programas de salud y esos términos, pero desencorajando las prácticas tradicionales. One of the ways in which the government is promoting institutional delivery is by incentivizing women when they deliver at the hospitals. So if a woman delivers at a government hospital, she gets 1,400 rupees as an incentive. Entonces, le cuenta que esta política hace un incentivo financiero para que esas mujeres se van a los hospitales para que tengan sus partos, ¿no? Entonces, como una forma de que se salgan de las prácticas tradicionales y se van a las prácticas institucionalizadas. So, in this way, the concept of midwifery and delivery at homes has completely been discouraged, and the midwives, who are called Dais in India, they are, in a way, completely being eliminated. Sí, entonces, las parteras de India, dentro de esta política, estaban como siendo perseguidas en una tentativa institucional de que ese, su conocimiento se eliminado. However, in places where there's no public health system, because public health system varies from place to place, you know, in many of the remote and rural areas, there are no hospitals, and women are compelled to deliver at home. There, the midwives still have a very crucial role to play. Pero todavía en India hay muchas localidades y muchos sitios donde no hay sistema de salud. Entonces, que ahí sí las mujeres siguen resistiendo y haciendo sus saberes en la práctica. However, the midwives are still looked down upon and their efforts and their labor is not recognized, not acknowledged. And there have been some of the organizations like us who tried to, train the midwives to perform their work in a more hygienic manner, you know, give them some kind of orientation, training, to conduct more safe deliveries, but that was discouraged by the government, they didn't acknowledge it. Sí, y ahí que su organización y otras organizaciones en India han hecho un trabajo junto con las parteras para intercambiar conocimientos y intercambiar herramientas que se puedan mejorar también las situaciones, pero al mismo tiempo el gobierno no lo apoya. Completely relate to what you said, and we are at loss to understand how do we bring back midwifery into the mainstream, because the government in its own ways is trying to eliminate it completely. Y ahí agradece a todos por las palabras inspiradoras, porque eso nos ayuda mucho a pensar en cómo traer las parteras nuevamente para el centro, para que no se quede aislado, invisibilizado, pero que se tenga nuevamente un protagonismo que, bueno, que por supuesto ya tiene la práctica. Así es. Permiso, hay muchas personas que quieren hablar. A la compañera al fondo primero que levantó la mano. Después tenemos en la mesa aquí nuevamente. Voy a terminar aquí con usted porque ahí cerramos contigo, puede ser. Y ahí, pero hay más. Se despertó la palabra. Se despertó, Gabriel. Tengo un rato levantando las manos. Mi nombre es Ruth, de República Dominicana. Reitero, mi nombre es Ruth, de República Dominicana. Todavía en el sur del país, mis ancestros, se mantiene lo que son algunas comadronas, porque el sistema convencional de salud la aplastado y la ha coartado y casi no le permite desarrollar esta labor tan significativa. Pero entonces en la metrópoli y allá, donde estamos trabajando en las unidades de atención primaria, no hacemos parto nosotras las promotoras de salud, pero sí trabajamos en el cuidado prenatal y postnatal de las mujeres, en lo que tiene que ver con alimentación, lo que tiene que ver con el peso, presión arterial. Hay algo que se mantiene tradicionalmente en mi familia, y es que cuando las parteras o nuestras descendencias hacen, se le hace parto, agarran el ombligo y nos lo entregan a las abuelas. Por ejemplo, yo soy abuela, mis nietas nacieron en Estados Unidos, pero mi hija se encargó de obtener el ombligo y mandármelo, entregármelo, para que vayamos a entregar otra vez a enterrarlo a nuestro lugar de origen. Para tener, aunque ya no tiene esa experiencia ancestral que nosotras tenemos, pero para que se mantenga la armonía y el enlace con la madre tierra. Eso todavía permanece en mi familia. Gracias. Hola, buenos días. Soy Margot, vengo de Ecuador. Y bueno, pues yo primero quiero felicitar a las panelistas que nos han ilustrado bastante con estos temas que, bueno, a la par en mi país igual no se va perdiendo poco a poco porque no hay un apoyo desde el Estado, ¿no? Y eso hace de que lo hagan de forma tradicional, sí, pero en lugares a lo mejor hasta un poco ocultos, ¿no? Un poco alejados, sí. Porque no hay esa relación con los el gobierno, ¿no? Eso por un lado. Segundo, yo creo que como dirigentes, pues nos queda una gran relevancia de ideas, de muchas cosas que se me vienen a la mente. Pues yo siendo dirigente en mi país del sector rural que protegemos o luchamos por los beneficios de salud por la gente rural, pues me queda un gran trabajo para recoger las ideas y sobre todo lo que ustedes hoy han planteado, porque es mucho más fácil en la zona urbana o tradicional que busquen el hospital y busquen la medicina farmacéutica y ya no un parto normal, sino una cesárea rápida para evitar dolor, flojera y todo lo demás, ¿no? Pero lo hermoso de la comadrona o como el nombre que tengan en el país que estamos, pues es importante rescatar eso. Es comprometerme con ustedes en el trabajo. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, adelante de tanta diversidad, yo no podía dejar desde la posición de mujer, hijas, madre y abuela, y brasilera, y estudiante del cuarto año de medicina acá en la ciudad Mar del Plata, la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Escuela de Medicina. Estoy profundamente emocionada porque desde la habla de la mamá cultiva de nuestra compañera me dejó profundamente emocionada, de mis compañeras de Brasil, de Minas Gerais, que es mi ciudad. Y la verdad que quiero agradecer y decirles que no podemos abandonar la lucha nunca. Acá en Mar del Plata, no sé si el compañero Miguel tiene el conocimiento, tenemos la currícula innovada. Y desde el segundo año aprendemos sobre la maternidad, sobre todo este proceso de embarazo, parto, pero desde una mirada humanizada. Es una currícula innovada y acá estamos para seguir con la resistencia. Y estoy emocionada porque todo lo que vine a buscar acá, desde que salí de mi país y dejé a mi familia por una situación de vulnerabilidad. Gracias. A veces me cuestan las palabras, pero por una vulnerabilidad de derechos. Porque en mi país sí tenemos el derecho a la educación pública, pero no es para todos. O sea, es un derecho vulnerado. Por eso estoy acá en el nombre mío y de mis compañeros brasileños que están acá también y de toda esta hermosa presentación, lo que quiero es agradecer la oportunidad a Dios, al universo y a esta asamblea que es un lujo total estar presente. Muchas gracias. Bueno, yo voy a tratar de ser cortita. Nosotros, yo, tucumana en Tafí del Valle, hace varios años que se ha prohibido parir en Tafí. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres las bajan desde 120 kilómetros en trabajo de parto, a veces se mueren por el camino porque es una ruta de mucha cornisa. Voy a llevar a Tafí la idea. Y mis ojos acaban de ver allá dos tafinitos, decimos nosotros, la idea que se nos devuelva a las abuelas la placenta y el ombligo para que nosotros los llevemos a Tafí, porque también al no dejarnos parir en Tafí nos quitan nuestra identidad, claro. Que es el nacimiento en nuestro lugar. Claro. Entonces vamos a ver. Casa de parto. Y me gustaría que se levante mi compañera, mi amiga, mi vecina, que ella. Licenciatura que también me ayude como profesional ya que arme un proyecto junta de que se nos devuelva la placenta y el ombligo, no sé, para que nosotros lo podamos enterrar en su origen, porque mucha gente nativa ya no figura que nace en Tafí. Bueno, ahora vamos a decir, pero tenemos aquí enterrado en nuestra tierra la placenta, pero va a ser una lucha que yo le pido a ella que se comprometa conmigo. Eso. Voy a pasar a ella, a ello, y después volvemos a la mesa porque necesitamos cerrar urgentemente. Un cortito, aporto todo el apoyo en el país a lo que estás proponiendo y tenemos una ley nacional de nacimiento respetado en la Argentina que no se respeta, pero podemos hacer uso de ella para exigir que se entregue la placenta y el cordón. ¿Sí? Así que eso. Y a, Carmen. Vivo en Córdoba, en la Argentina, formo parte de un pequeño equipo que se llama Mamaquilla y soy psicóloga, no soy partera, pero la vida me ha dado el lujo de estar muchas veces en esas fiestas que son los nacimientos y parir en mi casa, bueno, y todas esas cosas. Pero solamente quería subrayar una cosita que me quedó, que es que alguien habló de que una partera se va 40 días a veces cuando hay una mujer que está esperando dar a luz. Y quería hablar del tiempo. Los nacimientos, los tiempos femeninos y los nacimientos son otro tiempo, nos llevan a una dimensión de otra temporalidad, y eso la medicina no lo puede contemplar de ninguna manera. La hegemonía no nos permite eso, y eso es un lujo que nos podemos dar y que tenemos que defender, y que creo que es además una experiencia para las que hemos parido de entrar en otro mundo, y eso no se lo podemos robar a las mujeres, no se les puede sacar, y a los bebés, tal cual. Bueno, estoy muy emocionada, acabo de abrazarme con alguien que no veo hace más de 40 años, que es compañera mía de la secundaria, no lo puedo creer. Plena. Muchas gracias. Gracias. Nuestras ancestras femeninas están presentes, promoviendo encuentros. Hola, Alexis Sancho, de Foro Salud Perú y Copasa Sudamérica. En primer lugar, respeto y agradecimiento a todo el panel por estas experiencias que nos han traído y tres retos que se están mencionando. Bueno, uno mucho, ¿cómo podemos hacer que el Estado cambie su actitud y empiece a respetar mejor a quienes nos han dado tanta vida y tanta salud? Segundo lugar, el reto que tenemos en nuestros hogares con nuestros propios adolescentes y nuestros hijos e hijas, la invasión de redes sociales y occidentalización de nuestros propios hijos e hijas hace que muchas de estas tradiciones se estén perdiendo en el hogar, y que los hijos e hijas quieran irse de los lugares originarios, pero también quieran irse mentalmente de nuestras tradiciones, y eso es algo que tenemos que trabajar juntos. Y el tercer punto, podría ser una impresión equivocada o podría ser la composición de la Asamblea en general, pero tenemos que evitar que temas tan importantes como estos sean feminizados indirectamente, ¿no? Que este sea visto como un tema no de varones, sino solamente de mujeres. Evitemos eso, trabajemos también como sociedad por ello. Muy buenos días, soy Luis Grasso, de Perú, del Coordinador Nacional de Foro Salud, de Alarmes y de la MCP Perú también. Agradecido por lo que pude escuchar, llegué un poquito tarde de la mesa, ¿no?, por todos los conocimientos que brindan, y yo quería dos temas que reflexionar. El primero, nuestras ciudades están llenas de mujeres y familias migrantes de la zona donde han cultivado esto. Ahí hay un gran problema. En muchas partes de las zonas urbanas periféricas se mantienen las mujeres que hacen el tema de acomodar el bebé, el feto, ¿no?, el acompañamiento del parto, etcétera, etcétera. Pero eso se está perdiendo. Y acá recojo, lo han mencionado varias, las redes. ¿Cómo hacer redes en las ciudades, en las zonas periféricas urbanas? Y eso es una tarea que me doy, porque también trabajamos con promotoras de salud y muchas de ellas tienen esas costumbres o mantienen esas costumbres o son hijas de mujeres que tenían esas tareas, ¿no?, de parteras. Y lo segundo, me llamó mucho la atención de la compañera Cohen, que hablaba sobre qué hacemos con el Estado, Daniel también. Y como lo he escuchado en otras conferencias, en este evento, yo no confío en el Estado. Definitivamente no. Si la sociedad no se organiza para poder construir su nuevo sistema de salud desde la propia comunidad, imposible. ¿Qué nos quieren hacer? Con esto sí concluyo. El Estado, en el Perú, soy seguro que en todos los demás países similar, impone a que la mujer vaya a una sala llena de mayólicas, llena de aparatos, una soga colgada del techo, una tina de agua tibia, y a eso le llama parto vertical tradicional. Tremenda, ¿cómo dicen en Argentina? Pelotudez, ¿no es cierto? Eso no es interculturalidad, eso es una imposición hegemónica del sistema occidental queriendo caricaturizar lo que es el parto tradicional. A eso hay que resistirse y ver de qué manera se puede trabajar realmente en la propia comunidad, con acompañamientos y sí darle soporte, ¿no?, como derecho que las mujeres y sus productos, sus hijos, hijas por nacer, tienen de la sociedad que contribuye con sus impuestos a un Estado que no las defiende y no las protege. Gracias. Gracias. No se quiere unir. Es como un llamado, ¿no?, a ser respetuosos con la cosmovisión, en este caso con la cosmovisión andina. Nosotros tenemos el sistema de salud hegemónico y prácticamente no es reconocido, digamos, la partería, ¿no? Así como tal. Pero sí se practica de forma aislada y es algo muy bonito de participar de eso, ¿no? Tuve la oportunidad en una comunidad shuar que ella le decía, ¿cuándo va a ir al hospital? Y decía, no, no hace falta. De allí me dijo, ven, para indicarte dónde va a ser mi hospital. Y era en un huerto que ella había preparado previamente, con 9 meses de anticipación. Y el huerto estaba rodeado ahí en la mitad, un palo, ¿no? O sea, un árbol. Entonces ella preparaba allí y le digo, ¿pero quién le va a ayudar? No, tranquila, la madre tierra y todo lo que tú ves, eso va a ser mi sala de partos. Entonces, es un llamado a respetar la cosmovisión de los pueblos, ¿no? Nosotros somos un pueblo multicultural y por ende debemos estar más involucrados porque ahí en la comunidad shuar es así, ¿no? En la comunidad de los afroecuatorianos de otra manera, en la comunidad de los aguá de otra manera, o sea, tenemos multitud de culturas, ¿no? Y en todo esto está la cosmovisión andina, porque también igual otra indígena de la comunidad de Cotopaxi, igual se preparaba para dar a luz y le digo, ¿y cómo va a dar a luz? Dice, aquí en mi casa. Le digo, ¿y pero cómo? Entonces dijo, venga, dime. Cogió la piel del borrego, porque dijo que eso le daba energía y todo. Dijo, aquí voy a dar a luz. Era al pie de la cama, le digo, ¿quién me va a acompañar? No, nadie. Entonces dio a luz sola y todo un ritual, ¿no? Entonces digo, aquí es respetar esa forma de ellos conectarse con su medio, conectarse con lo que va a dar vida. Y luego cuando ya estaban dadas a luz, enseguida festejaban, ¿no? Y más bien invitaban a que vayan a celebrar la alegría de ver la vida nuevamente, ¿no? Muchas gracias. Soy de aquí del Valle de los Pagos de San Ángel Romano. La verdad que en Tafí del Valle, siendo un pueblo originario, nos está quitando nuestra identidad al sacarnos el parto humanizado, el parto tradicional, nos imponen trasladarnos a otros lugares. Ellos no valoran el gasto, no valoran a la mujer. Entonces es una lucha que tenemos los pueblos originarios, es una lucha de recuperar nuestra medicina ancestral, nuestro saber, nuestras prácticas. Así que yo, desde mi lugar, soy licenciada en enfermería y lamentablemente no trabajo en Tafí del Valle. Recuperar es hacer una lucha, pero no es imposible. Eso es lo que creo que es una lucha larga, ardua, pero lo podemos hacer. Somos pocos los que tiramos para el lado, pero podemos ir trayendo más gente para que nos apoye y recuperemos esto tan bonito que nos están quitando, lamentablemente, que es la identidad de cada uno, de cada integrante de esa comunidad. Muchas gracias. Ya tengo más de 20 minutos, disculpe. Me toca mucho la ciencia. Es que está. Bueno, ahí voy a pasar la palabra para las últimas palabras de las compañeras. Bueno, qué alegría. La verdad que yo iba a hablar, pero se me fue lo que iba a hablar. No, preguntaban cómo se decía en Mapuzungún, en nuestro pueblo. Y se dice Mongelein Papay, porque es la que ayuda, acompaña, más allá de su don, cumple un rol, pero tan hermoso, tan enriquecedor en todo sentido. Tiene que ser psicóloga, mamá, amiga, compañera, son 40 días antes, 40 días después, acompañando a ese ser que vino a la vida, y todo el trabajo que lleva la identidad de ese pichiqueche, de ese niño, cómo se va a llamar, cuál va a ser su don, cómo vamos a colocar la placenta. Es un trabajo, pero enormemente enriquecedor y fortalecedor para ese ser, para el buen andar, para el buen camino de la vida. Así que, bueno, quería aportar eso desde conocimiento ancestral mapuche. Bueno, sí, para ella, por favor. Sobre lo que hablaban los compañeros del fondo, ayer se dijo en otro salón que sociedades coloniales solo pueden generar estados coloniales y que no hay descolonización desde instituciones coloniales. Y evidentemente, y también acá la compañera de Tafí dijo que ella es militante de las semillas porque garantiza la variedad de semillas que los citadinos, las personas que vivimos en las grandes urbes, desconocemos. Cuando yo quise aprender sobre marihuana para poder asistir y acompañar diferentes procesos, tuve que salir a defender las variedades de semillas porque enseguida me hablaron de monocultivo. ¿Sí? Y este ejercicio de resistencia lo hacemos mayormente las mujeres. Entonces no es que está feminizado, es que el colonialismo está impregnado en patriarcado. Nosotros cuando hablamos de colonialismo hablamos de patriarcado y cuando hablamos de descolonizarnos hablamos de despatriarcalizar los sistemas de salud. Es de desverticalizar y es de tener prácticas horizontales. Con respecto a nuestros jóvenes, es muy difícil, pero también es desde cuando nosotros ganamos la ley de cannabis medicinal, la ganamos desde la empatía y anteponiendo ante tanta violencia mucho cariño, mucha empatía y sensibilidad. Cuando a una persona violenta le poníamos adelante sensibilidad, no sabía qué hacer, le desarmábamos todo su juego. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con poner en valor nuestra vulnerabilidad, poner en valor nuestra sensibilidad y no dejarnos atropellar por esa violencia que nos hace caer, claro, nos hace caer, pero nosotras nos volvemos a levantar. Y siempre en mi vida, en mi experiencia, en la experiencia de mis compañeras, quienes nos dan la mano para que nos levantemos son otras mujeres. Entonces, saludo a las mujeres. Bueno, yo nada más quería decir que a veces o muchas veces la vida nos coloca simplemente como abridores de puertas y ventanas para que las vidas con las que nos cruzamos nos muestren toda la riqueza que son. Este ejercicio que acaba de ocurrir me ha permitido ver que seguimos siendo abridores de puertas y ventanas y que ojalá todos seamos siempre, todas seamos siempre eso. Gracias. Bom, eu só quero agradecer a oportunidade de estar num espaço tão importante como esse. Só gostaria de agradecer de estar em um espaço tão importante como esse. E pedir ao povo de todas as nações que lutem contra qualquer forma de preconceito, que lutem contra o racismo, que lutem contra o racismo religioso. E gostaria de pedir a todos os povos que lutem contra el preconceito, que luchen contra el racismo en todo el mundo, que luchen contra la muerte de los pueblos y la persecución de los pueblos, la religión de Tejero. Tem uma palavra mágica que eu gostaria que todos seguissem, que nós chamamos no Brasil de respeito. prazer estar aqui falando para tantas nações. Entendeu? Para tantas nações. Mas um pedido que eu quero deixar aqui para o mundo: respeite nós, como mulheres, em cada espaço de vivência, porque nos foi dado o dom da vida. Respeite as mulheres aonde elas estiverem, porque sem nós, mulheres, não é vida. Que aplaudimos a Sandra Pajan, a Sandra Marim, que possibilitaram a organização de todos esses espaços que possibilitaram o que passou hoje. E agradecemos a participação intensiva de todas essas mulheres e homens também nesta plenária. Graças.